Cadena Caramelo, la radio que endulza tus días. La reinserción social, ¿realidad o utopía? Todos merecen una segunda oportunidad, ¿o no? En la sociedad actual, la reinserción sigue siendo un tema de debate abierto. ¿Es posible reinsertarse realmente después de pasar por prisión? ¿Qué obstáculos se enfrentan quienes buscan rehacer su vida? Hoy, en nuestro reportaje, trataremos de resolver estas cuestiones con la ayuda de una psicóloga especializada en el tema y de una exfuncionaria de prisión, quienes nos compartirán su visión y experiencia sobre los desafíos y posibilidades de la reinserción social. Actualmente existe una larga polémica entre imponer penas más duras o creer en la reinserción social positiva. Ante ello existen posturas más clásicas o más modernas sobre este tema. Expertas nos dan varias respuestas para no adelantar posturas. María del Rosario, funcionaria de prisiones. Para poderlo conseguir, existen los programas de tratamiento que se diseñan de forma individual al inicio de la condena del interno y que se denomina Programa Individualizado de Tratamiento PIT. Este es un programa que además se va a hacer una revisión cuando el interno pase para revisión de grado. Se le va a hacer al principio este Programa Individualizado de Tratamiento y a continuación cada 6 meses, que es cuando a los condenados se les suele reservar se les suele ver el grado, ahí es donde le van a volver a ver si ese programa individualizado es correcto o no es correcto. Cada caso es diferente, como los casos de drogas o de problemas mentales. Existen actividades diversas creadas por la Secretaría General de Instituciones que hacen efectivas las rehabilitaciones y los programas. Tareas primarias que les sirven para subsanar las carencias que les llevaron a delinquir o trastornos que puedan generar por el aislamiento de las prisiones. A estas se le añaden actividades complementarias, como podrían ser actividades que le ayuden a entrar a la nueva sociedad de manera material. Pues van a tener una formación laboral donde los internos tienen la oportunidad de adquirir y perfeccionar habilidades técnicas a través de programas de capacitación que abarcan diversas áreas, como puede ser carpintería, cocina, jardinería, etcétera. Y este tipo de formación le va a proporcionar herramientas para poder acceder a los empleos remunerados tras su liberación. Por otro lado, también se cuenta con unos recursos de educación formal e informal. Se van a ofrecer programas educativos que van a permitir a los reclusos completar niveles de educación básica, media y superior. Además, existen talleres y cursos que van a abordar temas como habilidades sociales, gestión emocional y prevención de adicciones. En cuanto a proyectos productivos y laborales, son iniciativas que van a combinar formación y trabajo real, brindándoles formación y empleo que facilitan luego su salida y su reintegración laboral. Las diferentes actividades recreativas les ayudan a seguir viviendo, trabajan en su autoestima y en sus aficiones que les mantienen entretenidos y les ayudan a ganar experiencia en su futuro currículum. Ver que hay que seguir trabajando porque hay una vida más allá de esos barrotes. Cito, la cárcel es un submundo inevitable que les degenera en su propia perversión. Muchos de esos presos son cada vez más jóvenes, un índice que es cada vez más creciente. El INE nos informa de un 2% de presos más desde el año 2023, pero psicólogos nos tranquilizan. Los jóvenes suelen aprender incluso antes que los más mayores y salen antes de estas situaciones. Que los presos, en el peor de los casos, salen fortalecidos en su repertorio de conducta, ya que adquieren educación en la prisión, incluso pueden estudiar carreras, adquieren mayores habilidades sociales, adquieren y todo esto seguramente revertirá en que tengan un abanico mucho más amplio de conductas a las que ceñirse cuando salgan de la prisión. Como podemos ver, la opinión de los expertos nos dice que la reinserción a la sociedad es un proceso que favorece la humanización de los exreclusos y que hace una gran labor social, por lo que si el exconvicto no vuelve a delinquir, hemos ganado todos como sociedad. En varias ocasiones, este ha sido un tema de discusión en nuestro país y seguro que lo seguirá siendo. Pero con esto terminamos nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.